¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Desde la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Liz de Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM. Acompañándonos en la producción, ahora está Paola Pertús. Saludamos a Yemaria Rechi, quien se desempeña en otro horario de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. La Escuela Experimental de Arquitectura, ideada por el arquitecto Alejandro López, director del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, la cual funciona en dicha sede, será el eje temático de este programa. Asimismo, enmarcados en el precepto de dar a conocer y proyectar el valor de todos los museos de nuestro territorio, en nuestra sección Museos del CIN, estaremos celebrando los 59 años del Museo de Arte Colonial de Mérida y escucharemos a Joel Cuevas, el director de esta joya andina. Mientras, en el estudio contamos con la presencia de la arquitecta Andrea Cruz y los estudiantes de arquitectura Melanie Díaz y Sebastián Bauza de la UBB y UCB respectivamente. Un honor tenerlos con nosotros. Gracias, Teresa, por la invitación. Gracias. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Bueno, antes de hablar con nuestros invitados, que el tema de hoy es interesantísimo, nos vamos con Víctor Drija y Amanecer. Y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor. Atardecer, la noche empieza a arder, sediento de tu cuerpo en busca de placer. Besarte me hace bien, sentir toda tu piel, mis dedos poco a poco te harán estremecer. Sin ti me sofoco, haces que mis ganas por ti aumenten si te toco. Escapémonos del mundo, disfruta cada segundo. Movimiento seductor, yes, que no puedo olvidar. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor, hacerte el amor. Atardecer, la luna quiere ver que todos tus secretos estén en mí también. Besarte me hace bien, rendido a tus pies, jugando con tus ganas, perdido entre tu ser. Bien, bien, tú me tienes loco, sin ti me sofoco. Haces que mis ganas por ti aumenten si te toco. Vámonos del mundo, disfruta cada segundo. Movimientos seductores, que no puedo olvidar. El sol se oculta y el amor. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor y hacerte el amor. Realmente me encanta Víctor, excelente cantante y extraordinario coreógrafo. Les recordamos que nuestras pinceladas las dedicaremos a la Escuela Experimental de Arquitectura del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. Continuamos entonces con Andrea Cruz, Melanie Díaz y Sebastián Bauza. ¿Bajo qué visión está estructurada en la Escuela Experimental de Arquitectura que funciona en el MUSAR y por qué representa un cambio de paradigma? Andrea. Gracias, Teresa. Bueno, lo primero que hay que destacar es que la Escuela Experimental es un proyecto que, si bien está en marcha, sigue en construcción. Se trata de un espacio de encuentro formativo donde queremos que se vinculen diversos actores de la comunidad, conocedores, estudiantes en el área de arquitectura y afines, para que se dé un intercambio de saberes, un intercambio donde hablemos sobre temas de arquitectura y ciudad que en el fondo nos atañen a todos, porque vivimos en la ciudad, habitamos la arquitectura. Entonces, queremos que además la escuela plantea una pedagogía muy divertida. En realidad eso es algo que queremos resaltar bastante en el programa y enfocada en la práctica, de allí la parte experimental. O sea, queremos que no solo sea el típico esquema de un docente dando una clase magistral, sino que existan visitas guiadas y exista trabajo sobre problemas reales. Esto es posible gracias a que justamente se encuentran estos diversos actores de comunidad con algunas necesidades en tema de arquitectura y estudiantes y conocedores de diversas áreas. Ok, y ya que hablas de esa visión experimental, me gustaría muchísimo saber si esta escuela viene siendo un complemento formativo de las facultades de arquitectura y si está proyectada para ser una facultad. Sí, bueno, una facultad en sí ella misma no, esto no es el objetivo de la escuela, no es parte del planteamiento, sino ser un espacio formativo complementario. Pero a la siempre formación complementario, nunca está proyectada que a futuro... Ni a futuro se constituya en una facultad aparte, ni mucho menos. Sí, en vínculo con las facultades ya existentes de arquitectura y áreas afines, tenemos varios... relaciones, estamos trabajando en las relaciones con varias escuelas, de la UNEFA en el área de turismo, de la UBB, la Universidad Bolivariana, de la misma UCB a través de algunos estudiantes, pero jamás como para constituir en sí una escuela formal, digamos, registrada en el Ministerio de Educación, ni una universidad, ni nada similar. Sin embargo, bueno, los certificados y digamos el egreso de los estudiantes de esta escuela, siempre que se realice en convenio con alguna de estas universidades, alguna de estas academias formales, pues tendrá como resultado algún certificado o reconocimiento, sí, formal, pero siempre en convenio, nunca en sí misma como... Ok, pero fíjate que tú dijiste algo muy interesante que me gustaría que me dijeras, que me aclararas. ¿Cómo no? Que es, hablaste de turismo, o sea que bajo esa visión de ser complementarios tienen una visión multidisciplinaria, ¿no? Así mismo es, una visión multidisciplinaria, transdisciplinaria e incluso desde varias visiones, no solo a nivel profesional, sino resalto el tema de la comunidad también, el tema de bueno, conocedores. Cuando hablo de conocedores no nombro necesariamente profesionales, porque pueden ser profesionales formales, como no, por ejemplo, queremos también que se involucren constructores, se involucre gente que sabe de temas de arquitectura y ciudad, pero no necesariamente son arquitectos graduados en la universidad, para que se dé esa multiplicidad de visiones que es tan rica y podamos todos disfrutar de ella. Ok, ahora nos vamos con Sebastián Bauza, nuestro querido estudiante de la Universidad Central de Venezuela. Tengo entendido que esta escuela cristaliza las experiencias y visiones que tuvo su director, ¿no? El arquitecto Alejandro López, durante todo su devenir profesional, inclusive desde que él era estudiante, ¿no? E inició el proceso de renovación de la Facultad de Arquitectura en 1967. ¿Qué me puedes decir sobre estos aportes vivenciales que tuvo Alejandro? Me imagino que deben ser muy ricos y deben tener mucha relación con distintos factores, como por ejemplo esos que son muy propios, como el clima. Sí, bueno, básicamente la idea de la escuela no es algo nuevo, por decirlo así, como usted dice, es algo que Alejandro viene pensando desde la época de estudiante con la renovación. Y al hablar con él, siempre menciona que, aparte de lo que usted dice del clima, uno de los aspectos más importantes de la renovación fue como de cierta manera dar igualdad a los estudiantes con los profesores. Obviamente los profesores siempre van a tener cierto rango mayor, pero la idea es buscar darle voz al estudiante dentro de la escuela. Y yo creo que esa es la parte más importante de la misión de la Escuela Experimental de Arquitectura, que es que aparte de ser interuniversitario, porque la idea es que vengan estudiantes de cualquier universidad, incluso si no tienen nada que ver con la carrera de arquitectura, profesores, pero también no es solo que los profesores van a dar clases, sino que cualquier persona tiene la convocatoria abierta para dar una charla, claro, con tal de que tenga cierta manera de engranarlo con el tema de la arquitectura. Pero eso viene de las vivencias de Alejandro, que es lo que usted dice, de que él en los 70, en los 60 decía que La experiencia en la universidad era muy distinta a la que está ahora, porque era básicamente el profesor separado del estudiante y el estudiante básicamente no un súbdito, pero básicamente como a lo que dijera el profesor, no tenía voz. Y ahorita la idea es rescatar esa evolución que se ha tenido, porque no es mentira que ahorita los estudiantes tienen mucho más voz en las universidades, pero la idea de esta escuela es que incluso los estudiantes tengan el mismo nivel de dar una charla que puede tener un profesor. Y eso yo creo que podría ser el punto más importante a destacar con respecto a las ideas de Alejandro y esa experiencia que tuvo con la renovación cuando él era estudiante. Claro, y me imagino que en esa experiencia están todos esos maestros emblemáticos que fueron influyentes en la formación de Alejandro, como Carlos Raúl Villanueva, Fruto Vivas, etcétera. Sí. Ahora sí nos vamos entonces con, que tú no has dicho nada todavía, con Melanie Díaz. Ella es de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo ha sido, Melanie, la articulación con los estudiantes del área? Por ejemplo, ¿forma parte del currículum o es un complemento de la carrera, pero que sea no optativo, sino obligatorio? ¿Cómo ha sido la convocatoria entre ustedes? O sea, ¿cómo se acercan a la universidad, a la escuela que tiene el museo? Bueno, en este momento la UBV, la escuela, la Universidad Bolivariana de Venezuela, que yo estudio ahí, es un acuerdo con el Museo de Arquitectura mediante un taller vertical. En este taller vertical se encuentra la unidad curricular de diseño y proyecto, que son las que estamos trabajando en conjunto con la Escuela Experimental de Arquitectura. Estas son unidades curriculares obligatorias en el pensum de la universidad, pero también la complementamos con las actividades que se hacen en la escuela experimental, como charlas, foros. La escuela experimental enriquece lo que nosotros vemos en nuestro pensum o en nuestra unidad curricular ya establecida. No son clases obligatorias, sino que el estudiante puede optar por elegirlas o verlas, ya que esto va a enriquecer lo que ya está viendo en su materia específica. Esto también, paralelamente a la convocatoria o al acuerdo que ya tenemos en la UBB con el museo, paralelamente esta convocatoria está abierta a todo público. Cualquier persona que desee ampliar más sus conocimientos en cualquier área que estén ofreciendo en la escuela experimental puede ir a ver. Cualquier persona que desee dar sus charlas, cualquier conocedor que desee compartir sus vivencias puede acercarse al museo. Nos pueden seguir en las redes sociales como MusArcB. En todas nuestras redes sociales estamos publicando las charlas, los eventos que están sucediendo en esta escuela para que la gente se interese y pueda asistir cualquier persona. Ok, es importante que el público sepa que el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani se encuentra en la Avenida Bolívar. Exactamente, si se quedan en el metro, tiene que ser en la estación Nuevo Circo, ¿no? No, la estación Nuevo Circo o la estación La Hollada, pero yo creo que la más cercana es la Nuevo Circo. Sí, sí, la más cercana. Ok. Nos vamos entonces con Juan Gabriel y Alejandro Fernández, Te Quise Olvidar, y luego regresamos. Quisiera saber si todavía me quieres, si todavía me extrañas. Quiero volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, muy enfermo, triste y solo. Y aquí en mi sufrimiento, yo te pido me perdones. Y a mi pobre lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, ya que en mi sufrimiento yo te pido me perdones y a mi pobre corazón. Quisiera saber. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 23 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. ¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Huecaipuro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Identidad. Somos Alba Ciudad. Oye, escucha bien lo que te voy a decir, porque te voy a enseñar cómo te debes cuidar. Te daré las herramientas que tú puedes usar contra cualquier virus que te pueda atacar. Usa agua y jabón para tus manos limpiar, para tus manos limpiar. Y tu salud resguardar. Jugar, evita tocarte la nariz y la boca. Y recuerda, cuando llegue un amigo que viene a visitar, desde lejitos no puedes saludar. Usa el tapabocas, no puedes invitar a lavarse las manos con antibacterial para sus manos limpiar y tu salud resguardar. Y a tus amigos cuidar. Un superhéroe como yo. Un superhéroe será. Oh, sí. Este es un mensaje de UNICEF. Las 10 y 25 minutos. Somos Diablos Danzantes, Parranda de San Pedro y Carnaval del Callao. En Alba Ciudad 96.3 FM, somos cultura. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Museos del CIN. Les recordamos que el Sistema Nacional de Museos es una suerte de red que aglutina instituciones museísticas de todo el territorio. En esta oportunidad celebramos el 59º aniversario del Museo de Arte Colonial de Mérida. Este ente alberga una colección constituida por pinturas, esculturas, textiles, ebanistería, fotografías, orfebrería, herrería y cantería, un patrimonio que proviene de los siglos XVI al XIX, de países como Ecuador, Perú, Bolivia, México y Venezuela. Tenemos en línea a Joel Cuevas, director del Museo de Arte Colonial de Mérida. Hola, Joel. De la ciudad de Mérida, la ciudad de los caballeros. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Está aquí desde la ciudad de los caballeros, muy bien. Perfecto. Háblanos un poco de este aniversario número 59 y de todo lo que han venido desarrollando en el museo. Y también me gustaría que me hablaras un poco del Salón de Arte Armando Reverón y de los premios que está ofreciendo la Fundación Museos Nacionales. Bueno, en este marco del aniversario del museo, bueno, en este mes de mayo, el museo cumplió 59 años de haber sido fundado. El Museo de Arte Colonial cuenta con una colección importante de obras de arte del periodo colonial del siglo XVII, del siglo XVIII, de Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, y sobre todo la escuela quiteña, ¿no? Y bueno, de allí su riqueza, y además está dentro de la Casa Paredes, que fue un prócer, que perteneció a un prócer de la independencia de Venezuela, y la casa es una casa con todas sus características coloniales aquí en la ciudad de Mérida, un museo importantísimo. Y bueno, yo llevo ya cuatro meses como director ejecutivo del museo, y bajo esta gestión estamos desarrollando, impulsando el museo con diferentes tipos de actividades, todas enmarcadas dentro del tema cultural y artístico, para promocionar y difundir mucho más el museo. Entre esas actividades de envergadura, por un lado estamos haciendo convenios con diferentes embajadas que hacen vida en Venezuela y en Caracas, y por ejemplo hace 3 meses trajimos a la embajada de Vietnam aquí al Museo de Arte Colonial, donde desarrollamos actividades en conjunto para promocionar el museo y darlo a difundir. Y además, en este mes de mayo reactivamos el Salón de Arte Armando Reverón, un salón sumamente importante que siempre se hacía en Mérida, pero que desde hace 4 años no se desarrollaba. Esta vez, los salones de arte por lo general llevan un tiempo de preparación bastante larga, 1 año, por ejemplo. Esta vez lo hicimos yo asumiendo la dirección del museo y de una vez preparando todo para la ejecución del Salón de Arte. Este salón, como ya lo mencioné, es sumamente importante, lo reactivamos y tuvimos todo el apoyo de la Fundación Museos Nacionales, de su presidente Clemente, que nos apoyó desde el primer momento que tuvimos comunicación, y el apoyo importantísimo está sobre todo en los premios. Exacto, eso te iba a decir, Joel, que tengo entendido que los 3 premios del Salón de Arte Armando Reverón que los ganadores, que son de las regiones, ¿no?, exhiban su obra en museos de la capital, que inclusive tú, antes de que te llamara, me estabas diciendo la importancia, porque a veces les es un poco difícil a las regiones la vitrina, tener la vitrina en la capital, ¿no? Sí, bueno, son 3 primer premios, y los 3 primer premios tienen la oportunidad y la posibilidad de los artistas ganadores de mostrar de tener una muestra individual en cualquiera de los museos pertenecientes a la Fundación de Museos Nacionales o a la Red de Museos Nacionales. Eso es una oportunidad importantísima para los artistas de acá, de la provincia, de acá del estado Mérida, ya que van a tener la posibilidad, la oportunidad de tener una muestra, ya sea en el Contemporáneo de Caracas, en la Galería de Arte Nacional, en cualquiera de los museos importantes de Venezuela, y sobre todo en Caracas, porque, pues bueno, Venezuela es muy centralizada y poco se conoce de lo que se hace en el interior del país, y en este caso Mérida, que tiene una riqueza en artistas, tiene la Universidad de los Andes, tiene la Universidad UNEARTE, donde constantemente están saliendo artistas, pero también están artistas nobles, artistas ingenuos con altísima calidad técnica y estética, y esto es una oportunidad, y por eso el llamado tuvo bastante asistencia por parte de los artistas y por parte del público. Exacto, y talento emergente no solamente de los artistas plásticos, sino también de todas las áreas de los museos. Por eso creo la importancia del Sistema Nacional de Museos, que ellos han ido por todo el territorio nacional impartiendo formación y capacitación a los distintos a las distintas áreas de los entes, ¿no? Y bueno, ustedes forman parte del Sistema Nacional de Museos. Bueno, Joel, muchísimas gracias, espero que continúen con esta celebración, y de verdad, un abrazo enorme para todo el museo y toda Mérida. Muchísimas Seguimos. Gracias a ustedes por el apoyo, por difundir al Museo de Arte Colonial, y además, bueno, por apoyarnos aquí en el estado de Mérida, y esperar que sigan visitando a Mérida. Perfecto. Ahora sí, antes de continuar hablando con Andrea Cruz, Sebastián Bauza y Melanie Díaz. Nos vamos a ir a otro tema musical y regresamos. Nos vamos con Enrique Iglesias y Te Fuiste. Cuando un recuerdo es bonito, es difícil de borrarlo. Dímelo a mí, que por más que trato no puedo evitarlo. Cuando salgo por la calle veo tu rostro, por la noche me matan los recuerdos. Cuando llega el frío y sé que tú estás lejos. No sé cuál fue el motivo de esta situación, por qué tuvimos esa discusión, por qué te fuiste sin decir adiós. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste pude reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste, porque aunque te fuiste pude reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Oh yeah. Siempre que te pienso me cambia el ánimo. Al menos te excusa con algo válido. Soy el que se pasa llamando anónimo. Yo sé que dentro de ella se lo imagino. Todas las canciones románticas me acuerdan a ti. Esas son cosas del amor, todavía sigo aquí. Quizás ya tiene alguien y ya no está pa' mí. Las noches son de insomnio, así no puedo vivir. Todo era sex and love, su corazón cerró. Extraño la euforia que nos daba los dos. Tú eras mi escape si lo nuestro acabó. Todo en la nada quedó, me puso como un traidor. Porque te fuiste, escucho esta canción y me pongo más triste. Porque aunque te fuiste, juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste. Porque aunque te fuiste, juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Yo te extraño, pa' que me engaño. El dolor no sé superarlo. Por mucho que lo intento no puedo olvidarte. Por mucho que lo intento no puedo borrarte. Como te extraño, pa' que negarlo. Y yo sin ti no sé respirar, no. Por mucho que lo intento no puedo olvidarte. No puedo olvidarte. Dime por qué te fuiste. Escucho esta canción y me pongo más triste. Porque aunque te fuiste, juré reponerme. No puedo más, mi corazón partiste. Pinceladas. Continuamos entonces con ustedes y la Escuela de Arquitectura del Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani. ¿Cómo compagina las actividades este museo, el MUSAR, con la Escuela Experimental de Arquitectura? Y también hay otras acciones que, si se quiere, son muy similares, como los foros, porque son unos foros con un alto componente docente y formativo, ¿no?, que se han venido desarrollando con muchísimo éxito, y no solamente participan personas acá, sino de otras partes, uh-huh, de otros países. Muchos son vía Zoom, etcétera, y otros son presenciales acá. Andrea. Bien, fíjense que la concepción contemporánea de los museos ya no pasa por un museo simplemente que conserva y exhibe una determinada colección, sino es mucho más que eso. Tiene cierto rol en la sociedad de crear tejido social, de crear comunidad, y un papel formativo muy importante. Entonces, digamos que la escuela es el brazo formativo, educativo del Museo de Arquitectura, y ella se nutre de esas actividades que tú mencionas, de los foros, las charlas. Todo esto está completamente vinculado, no es una cosa distinta de la otra. El programa del museo, pues sí tiene total relación con lo que es la escuela. Entonces, no solo eso, Teresa, que la escuela bebe de eso que el museo hace, sino a su vez la escuela produce cosas también. Produce exposiciones, produce asesorías, posibles asesorías a comunidades. Hemos tenido algunos puntos de contacto con, por ejemplo, asociaciones de viviendo venezolanos, bajo el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, donde, bueno, nos piden, necesitamos cómputos métricos, necesitamos asesoría técnica, y bueno, la idea es que la escuela, como vincula a todos estos actores, transforme esa necesidad en una formación, un esfuerzo formativo, pero que tenga un producto que sirva realmente a la comunidad y sirva a este, o sea, que prestan real. Un servicio. Así mismo, así es. Prestan un servicio, y por lo que estás diciendo, compaginan perfectamente bien teórica y práctica, ¿no? Exactamente, exactamente, de lo que te comentaba hace un rato, de la parte práctica, eso es fundamental. Que por ejemplo, tuvimos una charla de topografía, inmediatamente terminada la charla salimos a ver la topografía del sitio, la topografía del lugar, en conjunto con habitantes de alrededores del museo, de los edificios de Visión Vivienda cercanos al museo. O sea, que los muchachos hacen como una suerte de pasantía, si se quiere, ¿no? Así mismo es, así mismo es. De hecho, bajo la figura de pasantías, eso es bueno que lo hayas mencionado, y bajo la figura de servicio comunitario también, que digamos es como la parte más abierta de las facultades de arquitectura y afines, los estudiantes se pueden vincular con la escuela. Es decir, si quieren hacer su pasantía, quieren hacer su servicio comunitario viviendo estas experiencias, tenemos los contactos, se comunican con nosotros, con el museo, y pueden realizarlo allí, y vemos cómo se integra con el programa de la escuela como tal. O sea, que me atrevo hasta decir que en la pregunta que me contestó Sebastián, bajo la visión de Alejandro, eso también recogería un poco, porque a veces tú te sientes como un poco limitado cuando estás estudiando. Así es. Porque quieres poner en práctica lo que aprendiste ya, y no esperar los 5 años que dure la carrera o más, depende, ¿no? Sino que quieres ponerlo ya en práctica, y la escuela de arquitectura te ofrece esa oportunidad. Exactamente, sí, yo de alguna manera llegué al museo ya graduada, pero me hubiese encantado como estudiante tener esa posibilidad de participar en la escuela, por esa necesidad que uno tiene de vincularlo con la parte real, pues de los problemas reales de arquitectura. Y de hecho tenemos 13 charlas que han sido parte fundamental de la escuela, digamos, ese es un avance importante, de las cuales Sebastián hizo una desde su perspectiva de estudiante. ¿Me puedes mencionar algunas de esas charlas? Los títulos, sí, por lo menos. Sí, bueno, la de Sebastián se llamó El Edificio Mortal, un título bastante sugerente. Nos puede explicar más adelante sobre eso. Hemos tenido charlas sobre patrimonio local, topografía. En mi caso yo dicté una charla sobre lo femenino y lo masculino en la arquitectura de la ciudad, entre otras. No, y me imagino que también lo sísmico, la parte sísmica, porque somos sí, un país exactamente, sísmico. Hemos tenido también profesionales dedicados al área del riesgo en las ciudades, que mediante los debates y las charlas nos expresan esa visión de, importantísima, y que de hecho, desde mi experiencia como egresada de la UCB, pues hay ciertos vacíos en el pensum sobre esta materia. Okay. Ahora fíjate, lo que tú hablabas se relaciona un poco con lo que pienso preguntarle ahorita. No sé, creo que Sebastián serías tú el que me lo contestaría, o tú, Melanie. Es exactamente sobre ya tú, o sea, te digo Sebastián porque ya tú me hablaste del aporte o las visiones que Alejandro, en base a eso, él proyectó la Escuela de Arquitectura, y son visiones que, si se quiere, recogen un poco generaciones pasadas. Pero entonces, bajo el punto de vista de ustedes, que son jóvenes, que representan nuestro presente y nuestro futuro, ¿cuál sería el aporte de ustedes jóvenes a los arquitectos venezolanos, a las nuevas generaciones? Bueno, a mí me gustaría responder en parte con la experiencia que yo tuve con mi charla. Yo llegué al museo de una... Acércate un poquito el micrófono. ¿Ahí? Ajá, ahí. Yo llegué al museo de una manera muy siglo XXI, o sea, me siguieron en Instagram. Entonces yo leí lo de escuela experimental y dije, wow, ¿qué será esto? Me acerqué al museo, fui a preguntar, fui hablando con Alejandro, con Andrea, y yo propuse una charla sobre el edificio mortal. Por más que el título suene extraño, eran unas visiones sobre problemas de diseño que a veces se consiguen por ejemplo, huecos gigantescos en edificios de 16 pisos, que aquí en Caracas lo hay, y uno se queda con la pregunta, ¿por qué eso es así? O sea, no hubo manera de diseñar eso de una mejor manera para que la gente no se mate en ese hueco de 16 pisos. Entonces, yo creo que el aporte que podríamos dar los estudiantes es proponer estos temas que tal vez no es que sean locos, pero unos temas que tal vez no sean tan prácticos incluso como la cuestión de topografía, sino que sean inquietudes, porque normalmente si uno se va a lo profesional, siempre se va a ir a lo práctico, pero como estudiante siempre es interesante saber qué quieren saber los estudiantes, o incluso qué quieren proponer. Incluso si es una idea loca, nos parece que esos serían aportes que deberían llegar a la escuela, precisamente bajo el carácter experimental, porque bueno, experimentación básicamente puede ser lo que salga, salga bien, salga mal, se tenga un carácter de que se aprenda algo útil, o simplemente se deje una reflexión acerca de qué temas están en la arquitectura, pero tal vez no se hablan por ser tabú, o por sonar extraño, o por simplemente sonar feo. Y yo creo que ese sería el llamado que yo hago a los estudiantes, ya sea de la Central, de la Santa María, de la Bolivariana, de la que sea, incluso de si no son de arquitectura, incluso liceístas. De hecho, sería muy importante, en mi opinión, de que liceístas que quieran estudiar arquitectura o que les interese el tema vayan a la charla, a la escuela, y se nutran o propongan qué les gustaría a ellos saber sobre la carrera, porque muchos estudiantes salen del liceo y dicen, bueno, yo quiero estudiar arquitectura, pero cuando les preguntas, bueno, pero ¿qué es la arquitectura? Te responden simplemente, bueno, construir edificios. Y realmente la arquitectura no es solamente construir edificios, o sea, hay cosas de la arquitectura que puede ser una línea en un cuaderno todo extraño, pero bueno, eso se puede discutir en la escuela para que la gente termine entendiendo o dando una reflexión de por qué eso también es arquitectura. No es simplemente solo construir el edificio y ya, sino también hay carácter teórico que a veces se corta un poco, o que los estudiantes lo tienen como inquietud, pero no tienen la plataforma para expresarlo. Claro, y tú dices ideas locas, y creo que lo mejor que hay en el mundo es la locura, porque las ideas locas son las mejores ideas, son las que se atreven, son las que se arriesgan. En cambio, las ideas tradicionales nunca se arriesgan ni se atreven. Y para todo este tipo de cosas hace falta la locura. Melanie, ¿tú no me quieres decir algo de los aportes como joven? Sí, tomando lo que dice Sebastián con respecto a su charla, lo que nosotros proponemos como estudiantes es que, como él lo comenta, que podamos estar al nivel de los profesores, que nosotros como estudiantes nos sintamos en la libertad y en la comodidad de poder expresar lo que pensamos sin ningún inconveniente, de poder, como dice él, aunque sea una locura de su título de El Edificio Mortal, no tengamos miedo de poder expresar lo que pensamos en la manera en lo que pensamos al resto de nuestra clase. Eso es lo que estamos haciendo en la escuela experimental, y que de una manera u otra incluso no, sin ser estudiante de arquitectura, tú puedas ir a ver si te gusta la arquitectura, cómo vives en tu ciudad, nuevas maneras de vivirla. Incluso yo estaba pensando en que a veces nosotros no entendemos las clases de nuestros profesores, o bueno, hay una cierta parte de los estudiantes que puede que entiendan la clase, pero el resto no. Entonces estamos proponiendo que incluso nosotros como estudiantes podamos buscar una manera nueva, entre comillas loca, de dar esa misma clase para que el resto de la clase lo pueda entender. Y ese tipo de cosas es la que estamos proponiendo en la escuela. Ok, fíjate, esta es una pregunta que me gustaría que me respondieran cualquiera de los tres, pero uno siempre tiene como una idea tradicional del museo, ¿no? Y aquí el museo está acercándose muchísimo a la vida común, a las comunidades, a los estudiantes. Hay una gran sinergia entre todos, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes ese flujo, esa interacción? ¿Se habían imaginado un museo así de arquitectura que los acercara tanto a los estudiantes? Yo creo, Teresa, que eso lo propicia el que el museo sea precisamente de arquitectura, porque realmente la arquitectura no es algo aislado, digamos, una disciplina en sí sola que no tiene nada que ver con lo demás, sino es una disciplina que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. De hecho, Melanie escribió un artículo desde también su perspectiva de estudiante en la plataforma del museo, el blog, y tenemos lo que se llama los artículos de los miércoles, muy breves, de ciertas reflexiones sobre estos temas, donde ella muy bien dice, tomamos la palabra Melanie, que bueno, la arquitectura tiene que ver con la vida y con todos los temas de la vida en sí. Entonces, de alguna manera eso nos ayuda a no ser un museo tradicional, digamos, no ser una, un museo quizás visto, como decía, de colección, de conservación y exhibición de una colección, sino de relación realmente. Creo que eso tiene que ver con la primerita pregunta que les hice, que es ¿por qué esa escuela rompe paradigmas? Así mismo. Y rompe paradigmas, para mi entender, por todo lo que ustedes me han dicho en este programa, uh-huh, y les han dicho al público, porque presenta soluciones. Uh-huh. O sea, presenta soluciones. El edificio es loco porque tiene aquel hueco, porque las escaleras no tienen acceso, qué sé yo, y el Museo de Arquitectura está presentando a través de la escuela soluciones. Pasa X cosa, el Museo de Arquitectura está presentando una solución. Exacto, y desde lo colectivo, desde ese pensar entre todos. O sea, no digamos que una solución única, que quizás es a lo que nos llevan los esquemas tradicionales, sino a sentarnos a discutir, a motivar ese pensamiento crítico en todos los actores, y de allí que surja entonces esa solución común. Sí, el eslogan del museo también. Un museo para debatir. Uh-huh. Exactamente. Teresa, bueno, perdona, quería hacer un inciso, y es que todo esto que mencionaron Melanie y Sebastián, aprovechar el espacio radial para hacer la invitación. El 6 de junio tenemos un evento. Melanie, no sé si quieres completar. Ah, bueno, el 6 de junio vamos a estar haciendo la presentación formal de la Escuela Experimental de Arquitectura en el Museo de Arquitectura, ubicado en la Avenida Bolívar. ¿Hora? Va a ser a las 11 a.m., es presencial. Okay. Pueden ir, acercarse si desean conocer más al respecto, si quieren participar, si estamos atentos a opiniones y a que vayan. Bueno, ya se nos acaba el tiempo y les recordamos que el Instagram es arroba musarcb. Ok, bueno, ya sí nos vamos, porque de alguna manera ya fueron las conclusiones, esto último que dijeron con esta invitación. Agradecemos muchísimo la presencia en el estudio de la arquitecta Andrea Cruz, los estudiantes de arquitectura Melissa Díaz y Sebastián Bauza, respectivamente UCB, asimismo a Joel Cuevas, director del Museo de Arte Colonial de Mérida, por su valiosa participación. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá nuevamente al aire. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Peñán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos, y como asistente de producción, estrenándose acá con Pincel, Paola Pertús. Un saludo enorme a Yemaría Riechi, y gracias por todo lo que hiciste con nosotros. En los controles, Relu Cardoso, y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con una voz muy dulce de un árabe muy querido, Diab, y Delante de mis ojos. وبيننا معاك لو احنا بعاد اتتراجع، ولو بيني وبينه بلاد. وبيننا معاك لو احنا بعاد اتتراجع، ولو بيني وبينه بلاد. قصاد عيني في كل مكان، قصاد عيني في كل مكان. ومن تاني أكيد رجعي، أنا دايك وكل حنين، ولا عمري أبيع لومي قصاد عيني. ومش قادر على الأيام، ولا يوصف هوايا كلام، وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني. في كل مكان قصاد عيني، في كل مكان. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.